Eclipse. Ven y vive la experiencia Latin Palace. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Oye, es pa' gozar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Atención a la temperatura que tenemos para comenzar este lunes. 16 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 21. Y atención porque tenemos noticias sobre el cambio de temperatura. De forma generalizada bajan y continúa la inestabilidad, especialmente en Galicia y el Cantábrico. Bueno, pasamos ahora a dar cuenta también del tráfico. Atención quienes van al volante, esta es la movilidad a nivel nacional con la Dirección General de Tráfico. Accidentes en Barcelona, en la Ronda de Alt, en la Ronda B20, en la zona de Horta, hay casi 5 kilómetros de retención en sentido Nudo Llobregat, pero también en Sevilla, en la A4 en Carmona, está cortado el carril izquierdo en sentido San Fernando. Un accidente más en Huelva dificulta la A49 en Bonares en sentido Portugal. Además, tráfico lento en prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos la A1 en San Agustín de Guadalís y San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 Navalcarnero y la A6 desde Las Rozas al Plantío, Aravaca y Puerta de Hierro. Especialmente densa la M40 en Vallecas y Vicálvaro en sentido A2 y en Barcelona muy densa la entrada por la A2 en Paella, aunque también van a encontrar tráfico lento en Valencia, la A7 en Cuart de Poblet, Paterna y Manises en sentido Sagunto, en Murcia la A7 en Cabezo de Torres hacia Almería, en la entrada a Sevilla por la A49 desde Bormujos y también en Huelva la... Momento para los indicadores económicos en el Café Mañanero. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Sube un 0,26% la moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo cae a los $85.43. Hablamos del barril Brent en el mercado internacional. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 9.293 puntos, lo que representa una subida del 0,38%. Buscamos el titular más importante en materia de economía. España es el país de la Unión Europea donde más se ha encarecido el aceite de oliva desde 2021. El oro líquido, como le llaman también, ha aumentado de valor un 120% más en solo 2 años. La media de los 27 está en 50 puntos por debajo del dato español. Y eso que se produce en España. La actualidad inmediatamente en el Café Mañanero. Vamos a estar abordando la última hora en lo que tiene que ver con inmigración. Hay que decirles que el buque Naviera Armas, Volcán de Tiraina, ha trasladado a Tenerife a un total de 390 inmigrantes de los 739 que llegaron a bordo. de 4 cayucos solo este fin de semana. También estaremos abordando lo que pasa en Francia, donde está en marcha una reforma a la ley de extranjería. Hay mucho para contarles también en lo que tiene que ver con el apartado político. ¿Cómo va la investidura de Pedro Sánchez? Mientras en las calles de España, el Partido Popular se hace sentir en contra de la amnistía. Este es el panorama político en territorio español del ámbito internacional. Seguimos pendientes de la guerra entre Israel y Hamás y de por medio la población de Gaza. ¿Qué pasa con el alto al fuego que se está clamando desde la comunidad internacional? Parte de la comunidad internacional. Hay que sacar quizás de esta lista a los Estados Unidos. Entre tanto, en el mundo del deporte encontramos muchos hechos para destacar. En primera instancia, el traspié del Real Madrid, en lo que le ha permitido a un pequeño asumir la punta, y hablamos del Girona. Del ámbito internacional se destaca un gol del colombiano Luis Díaz, y no tanto por la anotación como el pedido en la celebración. Ha pedido la liberación de su padre. Recordemos, sigue cautivo por parte de la guerrilla colombiana. Lo secuestró el pasado 29 de octubre. Y en lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento, bueno, hoy lo vamos a compartir una entrevista con Giancarlo Centeno y Osmar Pérez, que están de gira por España y este fin de semana pasaron por territorio valenciano. Trajeron sus canciones y registramos también, cómo no, la despedida de una gira de conciertos de más de 30 presentaciones, la de Maluma, con lujo de detalles. Gracias, Maluma. Y aquí está una de las canciones que no ha podido faltar en esa gira. Sobrio. Que tengan todos un feliz día. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento, pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, va a pedir perdón. Tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo he intentado, pero sobrio no me da. Perdón, sé que no son horas, pero es que el trago no colabora. Quiero saber si ríes o lloras, si andas acompañada o andas sola. Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte. Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novia, te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo intenta, pero sobrio no me da. Por eso es que estoy tomando. Tengo la necesidad. quieres saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo intenta. Quiero aprovechar. Yeah, yeah, yeah, yeah. You already know, baby. Maluma, bebé, baby. One second. Shaking on the edge. El baby, el baby, baby. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son hora de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, pa' pedir perdón tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando. De saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo intenta, pero sobrio no me da. Por eso es que estoy tomando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Perdón, sé que no son horas, pero es que el trago no colabora. Quiero saber si ríes o lloras, si andas acompañada o andas sola. Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte. Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novia, te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio, ya que sobrio no me da. Empezamos el Café Mañanero escuchando a Maluma. El artista se ha despedido de su gira internacional. Han sido en total 30 presentaciones. Agradecido a sus seguidores en las redes sociales. Solo quería decir gracias, en especial a los motores de mi vida que son mi motivación para seguir cada día y a todos los que estuvieron presentes en nuestros conciertos. Más de 30 shows y miles de personas vibrando en una sola energía llena de amor. Con sentimientos encontrados como siempre porque se nos fue muy rápido, pero también felices de regresar a casa y cuidar de nuestra gorda. Recordemos, la novia de Maluma está embarazada, de manera que en unos meses Maluma será padre. Felicitaciones por la extensa gira de conciertos, que ha resultado muy exitosa, y también, cómo no, porque va a ser padre. Una experiencia inolvidable y muy importante en su vida, que va a cambiar su vida. Los amo mucho, mi gente. Esta es solo el inicio, como siempre les digo. De esa forma despidió su mensaje Maluma en las redes sociales. Y por cierto, mencionó también a un asistente ilustre a sus presentaciones, el argentino y campeón del mundo, Leo Messi, el seguidor de Maluma, y Maluma, por supuesto, también seguidor de su fútbol, admirador. Mil felicidades, mil gracias, Maluma. Aquí estamos precisamente para dar cuenta de todo lo que pase en su carrera artística, porque el Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Que tengan un feliz día. Hasta pronto, Maluma. Hasta la próxima gira de conciertos. Por más que extrañarte. Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duele. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente a este lunes 6 de noviembre. Empieza el frío en España y aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. A manera de anticipo, destacamos que el buque de naviera Armas Volcán de Tiriana ha trasladado a Tenerife en la tarde de este sábado a 390 inmigrantes de los 739 que llegaron a bordo de cuatro cayucos durante la madrugada a la Isla del Hierro. Por otra parte, también destacar que la inmigración ilegal en Canarias supera ya los peores registros de toda su historia. Este fin de semana se han superado ya los 31.738 llegados al archipiélago en 2006. Por otra parte, la nueva ley de inmigración promovida por el gobierno de Emmanuel Macron en Francia comenzará a ser debatida este lunes en el Senado, donde la derecha tiene la mayoría, con mucha incertidumbre sobre si el macronismo logrará los apoyos necesarios para aprobar el proyecto. Esto en lo que tiene que ver con inmigración, para destacar. En el ámbito de la política en España, destacamos que el partido Juntos por Cataluña, o más conocido como Junts en el catalán, y el Partido Socialista están tratando de reconducir la negociación, que se centra en cuestiones muy técnicas. Entre tanto, este fin de semana las calles españolas se han visto llenas de manifestaciones promovidas por el Partido Popular. Y en este orden de ideas, el líder máximo de esta formación, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de atracar a la democracia española con la amnistía. Dice que responderá ante la historia. Del ámbito internacional, destacamos la última hora que nos llega desde Oriente Medio. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que no habrá alto el fuego en Gaza hasta que se devuelva a los rehenes. En este sentido, le apoya el gobierno de los Estados Unidos. Hay que decir también que el ejército de Jordania ha lanzado desde el aire ayuda médica a un hospital de Gaza. Del ámbito latinoamericano, destacamos también lo que está pasando en Colombia, donde nos llegan imágenes del ejército que ha sido expulsado de una región del país por parte de unos indígenas alentados por las disidencias de la FARC, mejor dicho, las FARC. Y desde luego, las voces de los militares que hacen sentir su molestia. Escuchemos algunos apartes de lo que dicen los militares colombianos. Ocupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, orgánico de nuestro glorioso Ejército Nacional. Quiero hacer una denuncia pública ante todos ustedes, señores colombianos. Todo lo que sucedió en el plateado en el día de ayer fue un secuestro. Fue un secuestro para con todos nosotros, servidores públicos, que nos encontramos en desarrollo de nuestra misión constitucional, desarrollando labores propias de desminado, ya que en este casco urbano hay cualquier cantidad de minas. De entrada, destruimos un cilindro que se encontraba al paso del puente por donde pasan todos los civiles de que viven allá en el Plateado. Las personas claman a gritos de que nosotros estemos allá. Pero hago público esto porque quiero señalar a la estructura del Estado Mayor Central, a Carlos Patiño, específicamente, quienes constriñeron, quienes amedrentaron a la población civil para por medio de sus armas, obligarlos a que nos realizaran una asonada, una vil asonada, en donde maltrataron a algunos de mis hombres, nos secuestraron, nos llevaron hacia vehículos, nos transportaron por medio cañón del MICAI en contra de nuestra voluntad. Es lo que está pasando en Colombia. Ayer las fuerzas militares, la fuerza de policía, a raíz de unos acuerdos en que está llevando a cabo el gobierno de Gustavo Petro en el marco de lo que él ha denominado la paz total, las fuerzas de seguridad no pueden hacer nada ante los grupos criminales. Hay que decir que una de estas guerrillas fue la que secuestró al padre del jugador Luis Díaz, el mismo que ha conmocionado al mundo con el pedido que ha hecho en la celebración de un gol que marcó. No ha pasado desapercibido ni en la Premier League ni en el mundo entero. El gol que le ha dado la vuelta al mundo, pero sobre todo lo que pedía debajo de la camiseta. Libertad para papá. La guerrilla del ELN. Hay que poner en contexto a la audiencia y al mundo entero, que cuando se habla, sobre todo acá en Europa, donde hay veces la connotación de guerrillero tiene simplemente, se cree que simplemente son rebeldes. No, se trata de grupos terroristas, criminales, que secuestran, matan, y ese es precisamente el ELN, el que tiene secuestrado al padre de Luis Díaz. Pero sobre el que poco pueden hacer las fuerzas de seguridad, el ejército y la policía, como lo decía, porque el gobierno de Gustavo Petro está llevando a cabo unas negociaciones donde hay un alto el fuego. Es difícil el panorama. Bueno, y de esta forma pasamos ya a lo que tiene que ver con los deportes. El Real Madrid no pasó del empate ante el Rayo Vallecano. Y esto le ha permitido a la revelación de la liga asumir la punta. Se trata del Girona. Sí. También tenemos para destacar lo que ha pasado al otro lado del Atlántico, donde se han clausurado los Juegos Panamericanos. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el resumen, o el adelanto, mejor dicho, de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde en el día de ayer el Rayo Vallecano, cerrando la jornada dominical, le empató al Real Madrid en el Santiago Bernabéu 0-0. Y es que el Rayo Vallecano con Radamel Falcao no cedió ni un milímetro y mantuvo a raya al mismísimo Bellingham. Continuamos con la Copa Libertadores de América, porque Marcelo está que bate récords, y es que está dentro del top de los máximos jugadores que han ganado Champions y Copa Libertadores de América, con el Fluminense, que venció al Boca Juniors 1-2. Excelente victoria para un equipo que venía buscando ganarse esa copa y que lo ha logrado por primera vez en su historia. Y en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, Max Verstappen reconfirmó que por qué es el vigente campeón de la temporada pasada y de esta temporada de la Fórmula 1. Fernando Alonso hizo podio en tercera posición y Carlos Sainz en la quinta. Y Novak Djokovic, que ha reconfirmado por qué es el número uno del mundo del tenis mundial, batiendo a Grigori Dimitrov, al búlgaro, contundentemente en la gran final del Master 1000 de París-Bercy. Y ya está preparado para la ATP Finals, que comienza en una semana en Milán. Y en la Premier League vimos tremenda presentación del Liverpool, porque a falta de unos minutos entró desde la suplencia Luis Díaz y convirtió un señor golazo en honor a su padre, que está secuestrado y que le ha dado el empate al Liverpool, y que demuestra que es una ficha clave en este equipo. Un Luis Díaz que le pidió al abrir su camiseta Libertad para su papá. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante recuerden Latino Deportes. Y vamos ahora con las efemérides del deporte. Ya está con nosotros Aurio Ricard. Aurio, buenos días. Buenos días, Jorge, para usted y para todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, aquí están las efemérides del deporte. Un día como hoy, pero en el año de 1887 se funda el Celtic Football Club en Glasgow, en Escocia. También un día como hoy nacieron varios deportistas a nivel mundial. James Poston, beisbolista canadiense, cumple hoy, que nació en el año de 1988, 35 años en su natalicio. Lamar Odom, basquetbolista estadounidense, cumple 44 años, nació en el año de 1979. Andrés Silva, futbolista portugués, nació en el año de 1995, está de cumpleaños con 28. Y Alex Portilla, o Portillo, futbolista español, cumple 31 años. Son las efemérides del deporte a través del Café Mañanero. Gracias, Aulio. Más adelante más noticias, más información deportiva. Y vamos ahora con Carlos Angulo, que nos comparte la nota ecológica. El medio ambiente es de interés para todos. Cuidarlo, protegerlo, es un propósito de toda la humanidad y nosotros nos sumamos visibilizando las noticias más importantes del medio ambiente. Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, Viñas del Vero generará energía limpia con Fuelforia. Se trata de un prestigioso proyecto europeo que nace con el objetivo de descarbonizar los procesos productivos y poder articular la economía circular en las pequeñas viviendas. Es por ello que las Viñas del Vero anuncian que generarán energía limpia agrupando organizaciones de toda Europa, investigando a través de diferentes vías para la conversión de residuos y subproductos en ecocombustibles que puedan ser renovables y así reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Este es uno de los estudios que tendrá como escenario Viña del Vero, una bodega de la familia del vino de González Vías, que vuelve a participar en una importante iniciativa europea de las iniciativas de desarrollo y sostenibilidad. Gracias, Carlos. Y ahora vamos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Saxofón, de igual forma que este lunes 6 de noviembre se conoce como el Día Mundial en contra del paludismo. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día nos encontramos con que la reconocida actriz Sally Field, la ganadora del Oscar, nació un día como hoy, hace 77 años, de igual forma que la talentosa actriz estadounidense Emma Stone, también ganadora del Oscar a Mejor Actriz, el día de hoy está celebrando 35 años de edad. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el desarrollo de esta y otras noticias. También daremos paso a las entrevistas. Le vamos a compartir una con el cantautor Giancarlo Centeno y Osmar Pérez. O mejor dicho, los cantautores. Están de gira por Europa. Nos traen sus canciones vallenatas y este fin de semana pasaron por Valencia. Nosotros aprovechamos para hablar con ellos. La pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Cuando buscas una buena hamburguesa, no buscas la M minúscula. Buscas la M mayúscula. Porque no es lo mismo que Chimbas Beers. Con gran variedad en hamburguesas gourmet. Para que nada te sea minúsculo. Además, un extenso catálogo en cervezas nacionales e importadas. Que Chimbas Beers. En la calle Doctor García Brustenga 8 bajo, zona Benimaclet. Reserva 652-451-581. Que Chimbas Beers. Un sabor en mayúsculas.

sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Pa' la eternidad. Persígase, brother. Escuchamos uno de los grandes éxitos del repertorio del maestro Rubén Blades. Y suena el timbre, ring, ring, y no es el gran combo. Comienza la segunda del noveno. Debo decir que cuando Rubén Blades dice comienza la segunda del noveno, quienes no están al día con el béisbol no saben de qué se trata. La segunda del noveno, o la parte baja del noveno, como también se le dice, es ya el final del partido. Si no hay empate, porque en el béisbol no hay empate. Si hay empate, el partido continúa. Pero en términos generales, debe finalizar el partido en la segunda del noveno. Fin de la película. Mucho más claros. Y tiene más control, por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Pa' la eternidad. Persígase, brother. Cada día alguien pierde, alguien gana. Ave María. Decisiones, todo cuesta. Persígnate. Salgan y hagan sus apuestas. El maestro Rubén Blades, que es noticia por estos días. Primero, con un bate de béisbol del extranjero. Decisiones. Eso que dicen es una canción que aparece en el álbum Buscando América, uno de los más exitosos en la historia de la salsa. De hecho, tengo entendido que es el más exitoso. Algunos registros hablan de que sería el más exitoso de la historia de la salsa. Lo que sí tenemos claro es que Rubén Blades es el más grande referente en la historia de la salsa. Y ha llevado también las reivindicaciones en sus canciones. Y aquí está, Buscando América y esta canción, Decisiones. Una canción con varias historias. Y hoy nos hacemos eco de su repertorio para dar cuenta de lo que está pasando en su país, en que en los últimos días o semanas, mejor dicho, ha sido escenario de manifestaciones, grandes manifestaciones en contra de un proyecto minero. En uno de sus mensajes al respecto dice: a mis paisanos en Panamá y donde sea que se encuentren, saludos y felicidades en estas fiestas patrias. Hoy la nación atraviesa una crisis provocada por nuestra pasada indiferencia y por la irresponsabilidad de la partidocracia tradicional. Es un mensaje en X. Pero los invitamos precisamente a seguirlo en las redes sociales porque sobre este particular ofrece muchos puntos de vista. Se muestra muy prudente el maestro Rubén Blades. Si bien es cierto, estos temas de carácter social nunca pasan desapercibidos para él. No solamente en Panamá, sino en toda América Latina. Avanzamos en el Café Mañanero. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Avanzamos en el Café Mañanero, hacemos un resumen de las noticias más importantes en materia de inmigración. Entre lo más destacado en materia de inmigración, destacamos que el buque, que la semana anterior, bueno, fue también noticia, el buque de naviera Armas Volcán de Tirajana. Así se le conoce. Repaso entonces de las noticias más importantes en materia de inmigración, con las que comenzamos esta semana. El buque de naviera Armas Volcán de Tirajana ha trasladado a Tenerife 390 inmigrantes de los 739 que llegaron a bordo de cuatro cayucos durante la pasada semana a la Isla del Hierro. Se trata de un buque fletado de manera extraordinaria para la derivación de estos migrantes. El resto de personas migrantes adultos permanecen alojados en los centros de estancia temporal instalados en el Hierro. Continuando con más noticias en materia de inmigración y precisamente en Canarias, la inmigración ilegal en la isla supera ya los peores registros de toda su historia. Este fin de semana se han superado ya los 31.678 ilegales que han llegado al archipiélago. También es noticia el entierro de dos de los inmigrantes que llegaron a la Isla del Hierro en Cayuco la madrugada del pasado viernes. Como suele ser normal en estos casos, se les ha dado el último adiós o han sido sepultados en la absoluta soledad, sin nadie que les llore, ni siquiera quien les eche la bendición. Y por otra parte, la espinosa nueva ley de inmigración promovida por el gobierno de Emmanuel Macron en Francia comenzará a ser debatida este lunes en el Senado, donde la derecha tiene la mayoría, con mucha incertidumbre sobre si el macronismo logrará los apoyos necesarios para aprobar el proyecto. Recordemos que entre las novedades que recoge esta reforma a la ley de extranjería de Francia se destaca los controles para la entrada al país. Todo esto con el propósito de evitar de que entren terroristas como inmigrantes. Es algo que le encanta a la derecha francesa y es una de las posibilidades que tiene precisamente de que sea aprobado el proyecto. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. Aquí estamos en el Café Mañanero abordando los principales temas de actualidad. Y ha sido noticia este fin de semana la visita del presidente electo de Ecuador a España, Daniel Noboa, en el marco de una gira por Europa. Lo ha recibido el rey Felipe VI, le ha brindado una cena. También el presidente Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid, que incluso hasta le ha condecorado. Corrijo, el rey Felipe VI no le brindó una cena, sino un almuerzo. Hacemos la precisión. Y vamos precisamente ya con ese recibimiento que le hicieron en Madrid. La presidenta de esa comunidad, Isabel Díaz Ayuso, entregó la medalla internacional de la Comunidad de Madrid al presidente electo de Ecuador, ganador de los comicios, recordemos, el pasado mes de octubre. Escuchemos a Isabel Díaz Ayuso. Queremos, con esto, con este gesto, reconocer su defensa de la democracia, de la libertad, de la prosperidad, tan amenazadas en el continente americano y también a este lado del Atlántico. Y lo queremos hacer en un momento en el que, además, su campaña se ha desarrollado en un momento de extrema dificultad y de inseguridad, tanto es así que, literalmente, ha puesto su vida a disposición del Ecuador para poder, de manera democrática, ser el representante de su pueblo. Continuamos en el repaso de las noticias más importantes del día aquí en el Café Mañanero. Vamos dando cuenta también de lo que pasa al otro lado del Atlántico. Asimismo, a nivel internacional, la actualidad de América Latina. Bueno, es noticia en Colombia que militares que permanecían secuestrados en el Plateado Cauca fueron liberados. Las autoridades confirmaron además que cuatro mujeres que se encontraban privadas de la libertad por las disidencias de la FARC también fueron rescatadas. También es noticia que las disidencias de la FARC suspendieron la mesa de negociación con el gobierno de Gustavo Petro. El proceso de paz atraviesa por una nueva crisis. Y nada, que liberan al padre del futbolista Luis Díaz. Recordemos que desde el pasado 29 de octubre está en poder de la guerrilla del ELN, con la cual el presidente Gustavo Petro también mantiene negociaciones e incluso un alto el fuego bilateral. Y sobre Luis Díaz, ha acaparado la atención a nivel internacional porque en la celebración del gol que marcó con el Liverpool, pidió precisamente la libertad de su padre. Pues el mundo hoy trae en portada, los principales periódicos traen en portada el clamor de la estrella del Liverpool, pidiendo la libertad de su padre. Son las principales noticias que destacamos hoy en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Ya está también Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. En el tema político del día tenemos la posición que ha tomado el expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, que ya juega con los tiempos, sabiendo que tiene la sartén por el mango. Y es que considera que puede sacar provecho de la desesperación del PSOE por cerrar un acuerdo que permita la investidura de Pedro Sánchez cuanto antes. Pero más allá de una amnistía que está prácticamente acordada, el dirigente catalán quiere usar la claudicación de los socialistas ante su electorado, que no le perdona sus pactos con un partido del 155, y también desmarcarse de Izquierda Republicana por Cataluña en su pugna por dominar al votante independentista en Cataluña. Pero es que asimismo el líder de Junts quiere que se reconozca en el acuerdo que el Estado perjudicó al independentismo usando lo que denomina lawfare, y por eso quiere que la amnistía afecte a procesados o condenados por este tipo de causas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿estará realmente Pedro Sánchez dispuesto a ceder a todo lo que está pidiendo Carles Puigdemont para lograr su investidura? Y también nos preguntamos, ¿hasta dónde se va a afectar el Estado español con estas claudicaciones ante las tantas reclamaciones que está haciendo Carles Puigdemont? Por lo último nos preguntamos, ¿en qué se afectará realmente la ciudadanía española cuando se vea que el Estado está con las manos atadas ante todo lo que le cedió a Junts por Cataluña si logra la investidura Pedro Sánchez? Tema político del día. Es sin duda alguna tema de conversación en España. Las negociaciones de el Partido Socialista con Junts, que es lo que le falta para atar la investidura. En las calles, en las protestas animadas por el Partido Popular. Valencia, a propósito, este fin de semana vivió también concentraciones a la altura de las Torres de Serrano. Y se vieron las concentraciones, el rechazo a la amnistía en el marco de las negociaciones del Partido Socialista para la investidura de Pedro Sánchez. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Y a propósito de la actualidad, también tenemos que dar cuenta de lo que ha pasado en los deportes. Hombre, ganó el Valencia. Con lo justo. Sí, por la mínima diferencia. Pero es un triunfo. Había que ganar y se ganó. Cristian Mosquera es un jugador de padres colombianos que ya se ha ganado un puesto muy importante en la titular de el Valencia. Esto decía luego del encuentro, repito, donde el Valencia ganó 1-0 al Granada. Era muy especial, teníamos ganas de que llegara este partido, de volver a la Liga y volver aquí en Mestalla a sumar 3. Nosotros ya sabemos que cualquier partido de Liga es complicado, cualquier rival te lo pone difícil, pero creo que hemos hecho un partido muy completo, no hemos sufrido apenas y toca seguir así. Llevamos buena dinámica aquí en casa, creo que debemos seguir así y sumar y hacernos fuertes aquí en casa. En los entrenamientos el míster nos pide mucho eso, coger confianza allá atrás, hacernos fuertes, y creo que se está notando en los partidos. Es una locura, nosotros sabemos que la afición nos hace muy fuertes y la verdad es que se nota el número 12 y estamos muy agradecidos a ellos de que se note ese ambiente aquí en casa y nos ayuda mucho. Y la verdad es que poco a poco me estoy sintiendo mejor sobre el terreno de juego y sí que es verdad que hoy tocaba un delantero bastante difícil, pero bueno, creo que he hecho un buen partido. Un buen partido, qué bien. Vamos a hacerle seguimiento a Cristian Mosquera, que lo está haciendo muy bien en la defensa del Valencia, ganando seguridad. Y también miramos a lo que ha pasado al otro lado del Atlántico, a Julio Ricard. A propósito, también se destacaba en los Juegos Panamericanos un colombiano que ha estado haciendo carrera acá en España, una actuación brillante. Vamos a empezar precisamente destacando de quién se trataba. Porque ya aquí estamos hablando de la generación de colombianos que se destacan en el exterior, los hijos de inmigrantes colombianos, ganando medalla de oro. ¿Lo tenemos por ahí? Sí, sí. Efectivamente, Jorge, como Ángel Hernández, se coronó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Él es un español de padres colombianos que representa o que representó a nuestro país en lo que tiene que ver con el trampolín, en la gimnasia de trampolín, donde hizo una maniobra perfectas, acorde. En trampolín. En trampolín. Lo que dejó a Colombia con el oro el pasado fin de semana en la clausura de lo que tiene que ver o de lo que fue los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Así que vamos a tratar en lo más pronto, tratar de hablar con Ángel Hernández, que se colgó la medalla de oro para Colombia en las justas panamericanas y que posteriormente estará sumando puntos para estar en los Olímpicos de París 2024. Una brillante actuación. Sí. Los Juegos Panamericanos, que por cierto fueron clausurados este domingo, y ya le entregaron precisamente la bandera a Colombia para la organización en la ciudad de Barranquilla en 2027. Entonces, los Juegos Panamericanos se trasladan a territorio caribeño, Barranquilla 2027. Antes, damos cuenta, Aureo, cómo quedaron entonces Los primeros 10 puestos sí. de estos Juegos Panamericanos, el cuadro de medallería. Claro, encabeza Estados Unidos, que estuvo de principio a fin liderado con 124 de oro, 75 de plata y 87 de bronce para un total de 286 preseas. Segundo, la delegación de Brasil, 66 de oro, 73 de plata, 66 de bronce para un total de 205. La tercera casilla se quedó México, la delegación de México, 52 de oro, 38 de plata y 52 de bronce para un total de 142. En la cuarta posición, Canadá, 46 preseas de oro, 55 de plata, 63 de